Hola amigos, estáis escuchando Radio Crash de Gijón en el 105 de la FM. Este es el programa El Tren de la Vida, un tren mágico de vapor como los de antes y cuyos vagones van llenos de cantantes y grupos interesantes. Estamos en el andén de Radio Crash, donde están tocando un grupo muy interesante que no os voy a decir cuál es. O bueno, sí, es It's Beautiful Day. Es un bello día, It's Beautiful Day. Este será el viaje número 3 de este año 2018 y estará dedicado a la segunda parte de la aventura que pasaron Wilson y Pablo en el Festival de Woodstock de 1969. Bueno, voy a subir al tren que va a pitar su salida. Estamos en plena marcha. El que os habla es Pablo Fernández y el que ha llenado el tren con gente interesante o generalmente la suele llenar. Hoy es un día especial que os lo explicaré después. Pues es quien llena, quien suele llenar es Wilson, mi ayudante. Bueno, pero vamos ya para el primer vagón a ver qué tenemos por allí. Turkey rodeo. Bueno, como os he dicho antes, hoy nos dedicaremos a contaros lo que ocurrió el domingo, ¿qué día era? 17 de agosto de 1969, en el Festival de Woodstock. En el viaje anterior os contamos lo que las aventuras que tuvimos Wilson y yo el viernes y el sábado, y hoy toca al domingo, que fue el día posiblemente más interesante. Estos que están sonando son Grateful Dead, que tocaron el día anterior, pero como no os pusimos nada, ya que había quedado mal grabado y tal, hoy os he puesto esta introducción para que sepáis de qué iban Grateful Dead, los que, por cierto, pidieron cobrar antes de salir. Bueno, pues a eso de las 10 o las 11 de la mañana nos despertó la mejor voz del festival, la de un granjero del lugar que ayudaba pues a repartir comida y bebida. Y bien, pues anunció que podíamos pasar a desayunar. Incluso otro de sus amigos tocó Diana con una trompeta, pero una Diana un poco pasada por agua, o por alguna otra cosa. Escuchad, que no tiene desperdicio. What we have in mind is breakfast in bed for 400,000. Now, it's not going to be steak and eggs or anything, but it's going to be good food, and we're going to get it to you. It's not just the hog farm either. It's like the Ojai Mountain family and the pranksters and everybody else that has volunteered and put in their time into the free kitchens. In fact, it's everybody. We're all feeding each other. We must be in heaven, man! Good morning. The left side of the audience to stage right here. Bueno, como no os he engañado, era la mejor voz del festival. Una cosa increíble, la de aquel granjero, Bien, y el que toca la trompeta, ni te cuento. En fin, cosas que pasaron. Bueno, antes de salir de la tienda de campaña, eran las 11 de la mañana, vi que solo estaba el holandés Henry. O sea, que tanto Wilson como Sila, pues habían dormido en algún otro lugar. No me preocupé, pues que, en fin, no se iban a perder por allí. Bien, la sorpresa fue cuando apareció Wilson cogido de la mano de una negrita con una cabellera como la de Angela Davis, una cosa redonda, enorme, y con una sonrisa, bueno, muy, muy agradable, Pues Wilson había dormido en su tienda. No quise preguntar nada más, pero que iban muy, muy contentos ambos. Bien, sí que hablé con Yarissa, que era como se llamaba la chica, la Angela Davis, como yo la llamo, ¿no? Bien, pues parece ser que se habían hecho amigos de una Wilson y Sila, de una pareja de negritos de Nueva York, y bueno, se habían dedicado a intercambiar colores. Eso dijeron. Pero ¿cómo entraron en contacto estos? Pues parece ser que Wilson llevaba colgada al cuello una llave que había picado la curiosidad de Yarissa. Y esta le preguntó que qué es lo que abría aquella llave. Y el caradura de Wilson pues la dijo, ni más ni menos, que era la de un pequeño cofre donde guardaba los apeos de torero, ya que él en España era torero. (Risa) En fin. La morenita pues quedó tan prendada de conocer a un torero que ya no lo soltó. Por cierto, que también Yarisa me contó que formaba parte de los Panteras Negras. Y yo le dije que no sé si los demás eran panteras, pero ella desde luego sí. Cosa que le hizo mucha gracia. Pero ella siguió con Wilson. Bueno, a eso de las 2 de la tarde salió el terrible Joe Cocker. Mucha gente le conocía y otra gente no. Había tenido ya algún que otro éxito, pero la mayoría no le habían visto, ni nosotros tampoco, actuar en directo. Y cuando salió con aquella imagen y aquellos movimientos de Joe Cocker, que parecían, o sea, una cosa que no se puede describir. Si no se ve, no se puede explicar, ¿no? Unos movimientos increíbles. Bueno, pues se ganó a la gente desde el primer momento. Fue uno de las mejores actuaciones y de los mejores momentos del Festival de Woodstock. Vamos a escuchar, a recordar qué hizo Joe Cocker allí. Love. Could it be? So I thought it happens all the time. You know it does. What do you see when you turn up the light? I don't see nothing, but it's just friends together. Cause all we gotta do is love. I'm gonna take them home with me now. You gotta get all of your friends. You gotta get hold of your friends and love. Everybody knows the way. Everybody knows the way. You got your friend. You got your friend. You got your friend to love. You got your friend to love. You got your song to love. So, thank you almost indeed. See you again. Beautiful. Bueno, y aquí llegó la. Después de esta terrible actuación, llegó la gran tormenta. Empezó a llover, pero con tanta intensidad que hubo que suspender el concierto. Durante varias horas, además. Pero, bueno, la gente se divirtió de lo lindo, ¿eh? Ahí gritando, no rain, no rain, es decir, gritaban al cielo que no lloviera, que no lloviera. Otros, pues, mira, pues empezaron a jugar resbalándose por el barrizal. Otros se dedicaron a ducharse con la lluvia. Entre ellos, pues, Wilson y Yarisa. Pues nada, o sea, a ducharse. Mucha gente lo hizo, ¿eh? Se ponían allí, bueno, pues, desnudos y la ducha más natural del mundo. ya estáis oyendo el ambiente que había por allí, ¿no? Que no llovía un poquitín como el primer día, o el segundo, ya no recuerdo, pero es que aquí llovía a mares, Bueno, pues unas 3 o 4 horas después salió, ya por fin se reanudaron los conciertos y salió primero Country Joe, pero ya con su grupo The Fizz, porque había estado el primer día, el día dedicado al folk, y había estado él solito. Y bueno, el comienzo fue el de hoy, pues bastante interesante, con una batería cañera, con un ritmo a destiempo voluntariamente, un ritmo que me encanta y que enerva y que anima, ¿no? Y bueno, vamos a ver cómo empezaron con Country Joe and The Fizz y cómo animaron al personal. Ladies and gentlemen, please welcome warmly Country Joe and The Fizz. Good afternoon, ladies and gentlemen. We're certainly delighted to be here today. I'd like to start off our portion of the show by giving you a taste of a little something we call rock and soul music. Bueno, ya habéis visto cómo empezaron los Country Joe and The Fizz, animando a la gente. Bueno, después salieron los ingleses 10 Years After, es decir, 10 años después, que era como, bueno, era la traducción de 10 Years After. Bien, pues estos consiguieron otro broche de oro del festival, Mira, la voz de Alvin Lee y sobre todo su guitarra rapidísima, su forma de puntear a toda pastilla y bueno, pues animaron, se pusieron a la gente de pie, bueno, fue aquello tremendo, ¿no? Lo dicho. Vamos a oírlo, en fin, desde que yo oí esto, pues me hice fan incondicional de Alvin Lee, de 10 Years After y también todos los que estaban por allí. De tal manera que siempre empezamos el viaje, el programa El Tren de la Vida con 10 Years After y el tema del tren. Bueno, pues eso, para que veáis que sí que me quedé yo marcado. Pero vamos a ver qué hicieron aquí Tenjis Ate como para ganarse de tal manera a la gente. One more time. I go home. laughter. Please, bueno, como habéis podido comprobar, bueno, una movida increíble, la gente gritando, la gente saltando. Alvin Lee y su guitarra a toda pastilla, en el mejor sentido de la palabra. La verdad es que hacía una especie de homenaje a, aunque el tema era a Cojón, que es uno de los suyos, el típico suyo, pero es que lo ampliaba con una especie de homenaje al rock and roll. Ha tocado muchísimos temas de rock and roll, lo ha ampliado, ha jugado con la voz, con la guitarra, en fin, una maravilla. Bueno, así que después de este trayazo, pues salieron unos mortecinos de Van, la banda de acompañamiento de Bob Dylan, que bueno, con un rock muy tranquilito y tal, pero bueno, que casi duermen a la gente. También salieron después Blood, Sweat and Tears, un grupo que se había hecho famoso por inventar prácticamente el rock jazz, no el jazz rock, sino el rock jazz, y había sido montado por Al Kooper, pero aquí Al Kooper es un cantante que venía del blues, muy conocido, también acompañante de Bob Dylan. Bueno, pues total que los Blue Sweat and Tears habían echado a Al Kooper, lo nunca he visto, porque donde se ha visto que se eche al líder. O sea, hay un grupo, lo crea un líder y luego los demás le echan y buscan a otro cantante, a un canadiense, y bien, ya veis. Pero bueno, no triunfaron mucho en el festival, sí luego en discos y más adelante, pero en el festival este jazz rock que tocaban o rock jazz, pues y a esas horas, pues no fue lo mejor. Tampoco fue lo mejor Johnny Winter, que salió y se enrolló con un boogie desenfrenado, tal vez intentando superar a Alvin Lee y a Tenji Chatter, pero no lo logró. Bueno, por fin llegó a eso de las 3 de la mañana, otro momento mágico, con la actuación de Crosby, Stills and Nash. Y para esa hora yo también me había hecho un par de amigas americanas de California que me habían preguntado por qué llevaba el número 37 en mi camiseta. Resulta que era el regalo de un amigo mío de Valladolid, cuando aquello no había camisetas con dibujos, números y tal. Sin embargo, un amigo mío pues había tenido la santa paciencia de pintar en mi camiseta a tinta china el número 37. No sé por qué eligió el 37 y no el 23, por ejemplo. Bueno, se lo preguntaré un día. No sé si él lo recordará. Bien, entonces las americanas con las cuales yo me había hecho amigo se llamaban Diane y Aileen, algo así como Diana y Aileen, bueno, Aileen no sé, Aileen, ¿no? Bueno, pero en Yankee era Diane y Aileen. Bueno, habían estado en España porque su padre pues se dedicaba a montar centrales nucleares y entre otras cosas habían montado la de Burgos. Bien, las canciones de Crosby, Stills and Nash que empezaron a sonar, pues ayudaron mucho a que entre Diane y yo hubiera muy, muy buenas vibraciones. Vamos a ver qué dos temas de Crosby, Stills and Nash, a ver cómo fueron. Sweeping cobwebs from the edges of my life. Had to get away to see what we could find. All the days ahead, bring us back where they led. Listen not to what's been said to you. Don't you know we're riding on the Marrakesh Express? Don't you know we're riding on the Marrakesh Express? They're taking me to Marrakesh, all on board the train, all on board the train. Saving all my money just to take you there. I smell the garden in your hair. Take the train from Casablanca going south. Blowing smoke rings from the corners of my colored cottons hang in the air. Charming cobras in the square. Strange from the first weekend we're at home. She know we're riding on the Marrakesh Express. She know we're riding on the Marrakesh Express. They're taking me to Marrakesh. All aboard the train. All aboard. Stephen's going to do a request, a special number for me. This one, remember what we've said and done and felt about each other. Oh, babe, have mercy. Don't let the past remind us of what we are not now. Away from me now, you are free, and I am crying. This does not mean I don't love you. I do, that's forever, baby. Yes, and for always, I am yours. You are mine. You are what you are. Is telling me that I've got your secret. Are you still listening? Fear is the lock and laughter the key to your heart. Yes, and I love you. I am yours. You are mine. You are what you are. You make it hard, hard, and you make it hard, and you make it hard. Lacey lilting lyric, using love lamenting, change my life, make it right. Be my lady. Estos eran Crosby, Stills and Nash, que habían solo acababan de sacar su disco, Crosby, Stills and Nash, y habían tenido un éxito sorprendente, ya que todo se había gestionado prácticamente en una fiesta de Joni Mitchell, la cantante, donde se habían encontrado pues David Crosby, que era de los Bears, Stephen Stills, que era de Buffalo Springfield, y Graham Nash, que era de los Hollies, un inglés, ¿no? Que era siempre más fino que los demás, o eso decían, ¿no? Bueno, pues habían sacado un disco casi acústico, casi grabado todo por Stephen Stills, y había tenido tanto éxito que fueron una de las cabezas de cartel del Festival de Woodstock. Y la verdad que oír estas canciones a las 3 de la mañana era una maravilla, ¿no? Una maravilla. Y crearon pues ese ambiente tan agradable. Luego, bueno, al final, como habéis visto, pues salía un poco de latino, porque Stephen Stills pues era hijo de un embajador yanqui y había vivido de chaval, creo que en Panamá. Y había, mira, pues se le había quedado pegado un poco de la música latina, y por eso entre ese folk rock estilizado pues metieron esta especie de algo corazón de latino, ¿no? Bien, después salió una banda, Paul Butterfield Blues Band, una banda de rhythm and blues, que estuvieron bastante bien. Pero bueno, salieron sin Mike Bromfield a la guitarra, que era su principal elemento, y a mí pues no me interesa mucho, entre otras cosas porque Dayan me pidió que la acompañara a su tienda de campaña a coger un jersey, y total, que dejamos a Elin grabando con mi grabadora y yo fui encantado a acompañar a Dayan en lo que podríamos llamar En busca del calor californiano. En fin, cuando volvimos ya se había pasado la actuación de Paul Butterfield Blues Band y estaban a punto de salir los Sanana, un grupo que hacía una especie de revival del rock and roll o de lo que se llamaba doo-wop, o en fin, este rock and rollero con voces. La verdad que animaron a todo el mundo, incluso a nosotros, que ya estábamos muy, muy, muy animados, aunque un poco ya tranquilizados después de haber ido a por el jersey. Ya no tenía Dayan frío. Bueno, vamos a ver qué hicieron los Sanana y cómo animaron a la gente a eso de las 5 de la mañana. Chicken at the hop. Let's go to the hop. Come on, let's go to the hop. Let's go, go! Habéis comprobado que estos eran capaces de despertar a todo el mundo, si es que había alguien dormido, pero eran las 5 o las 6 de la mañana, en fin. The Jimi Hendrix Experience. Bueno, luego os lo voy a explicar. Querían presentar ya, bueno, dice que después vendría Jimi Hendrix y así fue, fue la estrella del rock que cerró el festival. Bien, resulta que su actuación estaba programada para las 12 de la noche y salió a las 9 de la mañana. Ya sabéis que, como os conté el otro día, inicialmente había un escenario giratorio y mientras un grupo actuaba podía haber otro preparándose, pero eso se estropeó y bien, y entre grupo y grupo pues podía haber una hora tranquilamente pues en silencio, porque mientras montaban los equipos y demás, ¿no? Porque claro, todos eran estrellas y todos querían montar sus propias baterías, sus propias baffles, en fin, ya sabéis. Bien, ¿qué ocurrió? Pues que a las 9 de la mañana ya era lunes y se había marchado muchísima gente. Ya no quedaban allí ni 400.000 ni 500.000. Parece ser que quedaban unos 80.000, entre ellos nosotros. Eso sí, salió Jimi Hendrix y mereció la pena. Tocó nada menos que 2 horas y no bajó el listón en ningún momento, Vamos a escuchar un poco a Jimi Hendrix en un tema incendiario, en la versión que hizo de su tema Weather Child, y con una guitarra, pues, en fin, sin palabras, hay que escucharlo. Tenéis a Jimi Hendrix con una fuerza descomunal. Parece mentira que luego decían que estaba bajo de moral y tal, y que incluso murió pocos meses después. Pero no murió por suicidio, sino murió por atragantarse y, en fin, había tomado pastillas para dormir y luego, pues parece ser que tenía ganas de vomitar, pero con las pastillas de dormir no se pudo mover y se ahogó. Vamos a escucharle toda su energía. actuación y ante la sorpresa de todos tocó el himno americano, pero a su manera, con alaridos, chirridos y demás cosas, ante el estupor de todos los presentes, que no lo esperaban, ¿no? Y precisamente lo que más ha trascendido de su actuación, cuando tocó el himno americano, que es lo que sacan en todos los sitios. En fin, para unos pues era una crítica a la guerra del Vietnam y tal, para otros que había sido algo muy irrespetuoso, pero bueno, la gente disfrutó de lo lindo. Luego en una entrevista él dijo que se le ocurrió al momento y lo hizo, no tuvo ningún interés en nada más. Bueno, pues Hendrix acabó con su mayor éxito, Hey Joe, y con una música bastante más tranquila, que vamos a escuchar pues enseguidita. La verdad que parece mentira que se pueda hacer eso en directo con una guitarra, ¿eh? Bueno, vamos hacia la tranquilidad, hacia su final. Esto sí que es, se puede decir que después de la tormenta llega la calma. Espero que este viaje al Festival de Woodstock de 1969 os haya gustado tanto como a Wilson y a mí. Tenemos poco que añadir, solo que estuvimos en el festival más famoso de la música de rock y que la vuelta a Nueva York pues no fue muy, muy fácil. Todo estaba embarrado, había embotellamientos, todas las carreteras estaban bloqueadas, en fin, pero menos mal que estábamos bien acompañados. La idea era de volver a España, pero la verdad es que nos quedamos unos cuantos días en Nueva York. Wilson se quedó por el barrio de Harlem con su amiga morena, Yarissa, a la que yo llamaba Angela Davis, y yo me quedé en el Village, al sur de Manhattan, con Diane y Aileen. Luego ya por fin pues volvimos a España con la sensación de haber vivido una de las mejores experiencias de nuestras vidas. Una suerte, amigos. Thank you. guitarra de Jimi Hendrix, nos despedimos de vosotros hasta el próximo viaje del tren de la vida. Horrek preso enzen idei, eragiten dien zigorrerantziarekin.